What the fuck, si se la creyeron con lo de RBD, están mal. El tema del día de hoy es... Son los profes. Los hay de todos tipos y tamaños, arrugados y feos. Grandes, chicos, ojetes, buena onda. Huevones, aplicados, activos y demás cosas. Pero en realidad, ¿a quién no le ha tocado un profe huevón? A todos, que llega a la clase y te dice, apunten esto. Y se siente en su lugar y no hace nada. Y les pregunta, ¿ya lo copiaron? Y todos, ¡sí! Ahora copien esto. Sí, nunca... es genial. Nunca hacen nada, nada más esperan el día de la paga. Eso es genial. O si no, los aplicados. Ah, que llegan y quieren hacer su trabajo como si fueran muy chingones. Ah, huevo. Nadie grita, no se pueden pasar cosas, ni nada. Nada, nada. Y que te ponen tarea hasta, hijo de su pinche madre, ¿de dónde chingón la voy a terminar? ¿Quién sabe? Pero la tienes que acabar, cabrón, porque si no... El típico vale madre, ¿no? Que llega y todos en su desmadre y él haciendo sus cosas. De la clase ni le importa. Llega y, pues, ¿qué están haciendo? ¿No? ¿Qué esto? Pues síganle. Y ya se sienta y según está dando su clase. Al final siempre te pasa el examen o te dice que va a venir. Entonces realmente esa clase como que pasa a otro plano. Y lo que te dicen, muchachos, ¿me pueden dar media hora? Como si le fueran a decir que no. Si ya saben que le van a dar el tiempo que quiera. Sí, eso es genial. O si no, aquellos que... según no quieren dar clase y se hacen las horas para evitar dar clase, o sea, llegar a destiempo y así ya no puedan dar clase. Lo más raro es que la mayoría de los alumnos se queda cuando pasa eso. Me tengo que ir. Denme 5 minutitos, ¿no? Y se tarda media hora en regresar y vuelve a salir. Ajá. Y uno como pendejo ahí esperando, porque no te puedes ir porque según va a regresar. Bueno, que si pasa lista primero, pues ya te haces el digno y te sales. Pero si no, ya te chingaste, te tienes que quedar. ¿Eh? Y nunca te vas a confirmar, nunca te va a caer bien un maestro. Aprende a hablar bien. No. Ya nos pondremos a la vaca. Oye, pica la vaca, pinche vaca, ¿dónde quedó la vaca? Es que, bueno, matamos a la chenta y ahora nos hemos comprado una nueva vaca, se llama Tremenda Pajera. Es un verano. Maldita vaca. Tuvimos que vender a la otra, nos quedamos cortos de dinero. Estamos mejorando aquí el establo, el set de grabación, ya lo estamos mejorando poco a poco. Sí, ya le pusimos más gallos, escúchenlos. Gracias a sus tremendas donaciones, hemos comprado un mouse. Un mouse, todo lo hacíamos a través del maldito teclado, ¿se imaginan qué batalloso era eso? Bueno, qué difícil, disculpen. Aprenderse todos los atajos, ya tenemos mouse. Vamos, genial. Me siento crecido. Si no, de aquellos profesores que se sienten los muy chingones, muy, aún más cabrones que el aplicado. Y que si tú les dices algo o los corriges, se emputan. No los puedes corregir para nada. No. ¿Por qué? Es que así lo dice el libro. Oiga, profesor, pero yo veía este otro método. No, pero yo te estoy pidiendo esto. O sea, no, pues a toda madre. Y luego que te hacen procedimiento de 20 pasos y tú encuentras uno de 4 y... Profesor, ¿lo podemos hacer a través de este procedimiento? Mire, son 4 pasos. No, es que yo te enseñé este. Todo típico maestro de matemáticas. Al principio te enseña todos los pasos y tú a tu capacidad empiezas a contar pasos y te dice que no, que tienes que hacer todos los pasos. Porque si no, que de seguro lo copiaste, ajá, o te lo sacaste a la manga, o la graficadora, o yo qué sé. Lo que tengas a la mano. No. ¿Qué ibas a decir? Eso fue que la onda. No, eso que tengas a la mano ya es diferente. Eso no. Se me fue la onda. No, por eso. No la pude agarrar. No. Alcánzala, que no se te vaya. Bueno, si no, también tenemos el profesor. Que pues realmente no necesita el trabajo, simplemente lo hace de hobby, llega, igual que el profesor huevón, o puede llegar a ser aplicado, o buena onda. Porque nada más va a verla a las chicas, ¿no? Eso me recuerda un profe de la secundaria, que chistosamente siempre que pasaba con el pizarrón. Se le caía el pizarrón. Sí, me acuerdo. Y en vez de voltear hacia el pizarrón, volteaba hacia las butacas, o sea... ¿Qué vería? ¿De qué color traían los calzones las chicas? No, ese sí que es un tremendo pedófilo. Y aún lo seguimos viendo por aquí. Es... no, pero si del asco, pobre. Pobre, no, maldito sea. Maldito. Pues si no, también llegaba, quedó otro profesor. Un profesor muy querido que siempre nos recuerda con mucho cariño. Llegaba, nos daba los temas, nos decía cómo realizar los ejercicios y nos recuerda de una forma muy gentil. Igual cualquier duda nos la soluciona cuando lo vemos. Esos son los buenos profes. Vamos a dejar una canción de Atreyu que se llama Lip Gloss and Black. Esperamos si les guste. Bueno, seguiremos hablando sobre los maestros. Dejan de seguirnos hablando sobre los maestros. ¿Qué tal les parece a aquellos maestros que te dicen, a ti te voy a llevar a extra? Oh, a mí me pasó eso. El de matemáticas me dijo, tú te vas a ir a extra. ¿Yo qué? Y le eché ganas y me llevó a extra. Y cuando le entregué mi extra, le pregunté que me lo revisara para ya no dar doble vuelta. Me dijo, no, tú ya pasaste. O si no, los que te dicen, te voy a llevar a extra, o si quieres, pues, cáele con algo. Y pues ya con eso ya ni siquiera presentas el parcial, el segundo, lo que sea, y ya pasaste. Ya estás pasado. Es un gran soborno. Sí, pero lo chistoso es que a ti te piden dinero. Y a la chica... bueno, hay chavas que, por ejemplo, hay profesores, ¿cómo decirlo? Abiertos a diálogo. Que, por ejemplo, hay chavas que llevan un promedio bajo y va casualmente una chava, casualmente se pierde también casualmente con el profesor y casualmente obtiene un 9. O sea, qué raro, ¿no? Así que, Nedina, te hablan en la dirección. A usted también, profesor. Y se pierde un buen rato. Ya cuando acuerdas, o regresa la chava medio como que idiota, apendejada, dormilada, lo que sea. O si no, no regresan. Y el profesor con el zipper abajo. Y, oh, Enedina pasó. Y tú no pasas. Exacto. Uno la que chica más burra pasa y tú no. O sea, uno que le echa luego hay veces ganas o no comprende la materia y uno así le echa ganas, reprueba y la chava más estúpida pasa. Y eso realmente me emperra y me revienta las pelotas. Te pasas desvelando, estudiando. Sí. No, duermes 2 horas diarias aproximadamente para nada. Para que te digan que te van a mandar extra por sus huevos. Sí, eso es tremendo. Si no, el profesor buena onda, o no sé si pudiéramos llamar mala onda, que vas a la revisión y sacaste 6 y luego se te olvida y vas a coordinación, control, lo que quieras, o como se llame, donde vayas a checar. Y vengo a checar mi calificación de esto. Sacaste 9, agarras tu boleta, te vas y... ¡Ah! ¡Cabrón! O al revés, que se equivocan, te dicen tienes 9 y cuando vas tienes 7 o 8. Ocho, no, eso es tremendo. No, deja tú que te pusieron un 5 y no pasaste. Vale, madre. No, eso es tremendo. O si tú no, sin saber. Sí, o si no, luego las malas organizaciones que llevan a cabo algunos maestros. Que por ejemplo, vamos a hacer esta actividad o vamos acá y al final de cuentas no se logra nada. Ay, me tocó un profesor huevón hasta la madre. Sacábamos copias fácil, grupos de 20 hojas, 30, y era pasarlas al cuaderno completitas. Y esa era tu calificación de las unidades. Nunca dio clase. Oye, eso también me recuerda a la prepa. Un profesor muy conocido aquí por la región, que llegaba, se sentaba y hoy vamos a hacer tal de tal página. Y se acomodaba en su silla y se adormilaba un rato. Tenía un... bueno, tiene otro negocio aparte, por no decir en qué trabaja y dar más pistas. O sea, la escuela lo hacía por hobby, pero realmente era una hueva verlo ahí sentado. Te daba hueva siquiera verlo. No hacía nada porque te daba hueva verlo al güey, cómo se acomodaba y se dormía. Sí. Y siempre checando su celular. Sí, checando qué putas horas eran. O sea, ¿nos vienes a dar clase o qué vienes a hacer? Realmente había veces que sí se ponía a hacer algo y era buen profesor, pero por la mayoría. Y pues nunca estás conforme. Te quejas de los que te dejan mucho trabajo y te quejas de los que no te enseñan nada. Bueno, eso sí, aunque realmente hay profesores a los cuales te aplaudís. Ajá. Tuve muy buenos profesores en la prepa y todavía he tenido muy buenos profesores en la universidad. Aunque realmente me han salido más decepciones ahorita que aplausos. En la universidad dan más decepciones. Como que ya les valen, como pueden hacer lo que sea. Pues sí. O sea, y los alumnos igual se salen, no entran. Es realmente muy diferente la mecánica entre pública y privada. En pública el alumno puede hacer lo que sea, el profesor igual. En privada el profesor se ve limitado a hacer ciertas cosas y el alumno puede hacer lo que sea. Por ejemplo, si un profesor te manda directo a extra y llegas a reunir un grupito y firmas, te lo puedes joder. Y sería agradable que pusiéramos los alumnos, los maestros de nuestra parte, ¿no? Pero... sí. Los alumnos casi no. Como que no. Hay veces que vamos más a la universidad a otras cosas. Así como que me quedo en mi casa. No, no tengo nada que hacer, voy a la escuela. Tengo un compañero así que va una hora. ¿Y a qué viniste? Es que no quiero estar en mi casa. ¡Qué pedo! Genial. Sí. O si no, el clásico, por ejemplo, alumno que llega a la clase ya a última hora y todos voltean, el profesor voltea a todos así. Oh, llegó el... llega el maldito huevón o la sacada y los aplausos no están de más, ¿no? Porque, o en una... O los gritos de, ¡no, ya no lo dejes pasar, no lo dejes pasar! Y lo deja pasar, y cuando tú llegas tarde, no, ya no puede. Exacto. ¡Qué coraje! Si es el aplicado, o te pasa las respuestas, o si es el divertido, los hace reír a todos, o si es el huevón, lo mandan a la chingada. Pero si es una chica... Ah, pasa. Eso sí, sí, sí, sí es. Llega a la hora que sea. Sí, si está guapa, pasa. Si es también profesor, porque si es profesora, al menos que sea no definida. Profesora y que sea el consentido el que llegue tarde. Ah, sí, el consentido. Porque si llega el perdido, el que de repente habla, ¿y tú quién eres? Sí. O que siempre llega como, no sé, tarde a la escuela o... Bueno, llega siempre por la mayoría tarde a la maldita escuela y quiere aún así que lo dejen pasar y que le dejen aplicar exámenes, pues ay. Y malditos profesores, que se vayan a la verga, porque llegan a la hora que quieren. ¿Sí? Ellos sí pueden llegar una hora después o media hora. Y si llegan una hora después y tú ya te fuiste, a la otra clase les dicen, yo llegué una hora después y no había nadie. Todos tienen falta. Exacto. Yo tenía que culeros. Así. En primer cuatrimestre, ahorita que estoy en universidad, tuve un profesor así. O sea, el límite para que un profesor llegue son 15 minutos. Es decir, que si tienes tu clase a las 10 o a las 7 o 8 o a la hora que sea... 15 minutos después. Ya, valió madres. O sea, tú te puedes salir, ya no te puede decir nada. Es más, no se puede brincar tema ni nada. Pero había un profesor que decía, que nos dijo, ¿cuánto quieren de permiso para que yo pueda accesar aquí al salón y darles clase? Entonces todos nos quedamos así como que pensando, ¿no? Y dijo, 5 minutos o 10, o 1 hora 40. Entonces todos nos quedamos así como que, ah, cabrón. Dijimos 5 minutos, ah, muy bien. Entonces 5 minutos antes de terminar la clase para que yo pueda entrar. O sea, no tenía horas y límite. Lo cambió. Sí. Hubieran dicho 1 hora 40 y lo hubiera dicho al revés. Sí, a su conveniencia. Sí, eso era lo... que realmente me sorprendió y pues todos estuvimos de acuerdo, entonces en otras palabras nos pasó a chingar. Y bueno, nos tiramos con la canción de Bullet for My Valentine, Room 49. Ajá. Bueno, disculpen, la canción anterior se llamaba Cuarto 409 de Una Bala para mi Valentine. Lo dijiste en español. ¿Qué pendejo? Estamos en México. Bueno. Pues sí, ¿no? Bueno, sí, ya. Perdón, bueno, perdón. Ay. Pensé que te habías equivocado. ¿Será que no sabes inglés? Sí, no tenemos grillos aquí. No los pondríamos. Sí. Pues si no, bueno, ayer que estábamos hablando de profesores, bueno, antes que nada este va a ser nuestro último segmento y por eso ponemos una canción de nuestro grupo favorito. Y esperamos y que esto sea costumbre. Bueno, por cierto, estamos poniendo canciones porque nos llegó un comentario de recomendación que pusiéramos entre, o sea, en segmentos y unas dos canciones para que sea entretenido, ¿no? Evitar ahora sí que el clásico... De eso, o sea, divagar tanto. Ajá, divagar. Y bueno, estábamos hablando de los profesores. Me acabo de acordar algo muy bueno. Los profesores relajistas. Que llegas y... Profesor, ¿qué vamos a hacer hoy esta noche? O bueno, ¿qué vamos a hacer esta noche? Trataremos de conquistar al mundo, Pinky. Eso es genial. El clásico profesor relajista. O si o no... que aguantan que les hables pues bien, como si le hablaras a un cuate, ¿no? Ajá. O sea, no se enojan, que hay unos que le dicen, ah, no manche, profe, y se encabronan. Sí, o si no, ay, ¿qué vas a hacer, güey? O sea, así llegar como si fuera cualquier otro güey, cualquier cuate. O está llegando y que se pone serio, ya, pónganse a escribir, y le dices, ay, no mames, profe, no hay que hacer nada, que la fregada, y no se enojan. Pero hay unos que, ah, cabrón, casi te quieren, te sacan del salón. O si no, llega así, profesor, nos queremos salir, nos queremos ir temprano, ah, está bien, hagamos esto y esto y nos vamos, y ya. O denos chance de ir a comer tanto tiempo. Ah, bueno. O también luego hay unos que les pides permiso que tal día no vamos a venir a su clase y te dicen que no hay pedo. Pero hay unos que no, qué culero. Sí, o si no te dicen, te sales y te pongo más, o no sé, o cosas así, te ponen más faltas, te bajan más puntos. Pendejadas, o sea, hay profesores que tienes que hacer lo que te digan. Y les vamos a pedir a los maestros que sigan siendo como son. Porque... para que tengamos de qué hablar. A quién criticar y hablar cosas buenas de los maestros que se lo merecen. Porque igual los que son muy huevones, hablas mal de ellos porque no te enseñan nada. Y recuerden, los hay chiquitos, grandes, arrugados, jóvenes y con cara de cutis y demás pendejada. Los hay de todos tipos y tamaños. Sin olvidar eso. Bueno, creo que ya nos vamos. Vamos a ir a ver la película de Harry Potter. ¡Harry Potter! ¡Puter! Y mi hijo dijo... ¡Coño! Ahí se ven.